canto en un lugar de una comunidad abierta. Así suena tocada por manos jubilosas como probando una cuerda al principio. Pero pronto el maestro inclina hacia el arpa su cabeza y los tonos. Y los tonos se muestran dispuestos. Se vuelven alados, aun siendo un montón. A un tiempo resuena al toque de quien los despierta. Y colmados, como se alza del mar, sin cesar hacia el aire. La armónica nube, la armónica nube.